34 minutos luego de las 9 de la mañana. Primera entrevista aquí en De la Azotea FM 88.7. Desde la jornada de ayer se está llevando adelante la novena edición del Festival Internacional Hola Danza. Para conocer los detalles, estamos en comunicación con Andrea Beruti, que es presidenta de la Cooperativa de Trabajo Las Gardenias Limitada. Andrea, buen día, ¿cómo está? Buenos días, gracias por el espacio. Muy linda la presentación del festival. Anoche terminamos tarde, después de dos funciones. Así que estamos ahora en este momento a plena clase en los puntos de cultura que conectó este año el festival para las maestras y los maestros que están brindando y compartiendo un poco de sus técnicas. No sé si habrás leído, tenemos clases de danza contemporánea, ballet, lindy hop, folclore, tango, jazz. Bueno, un panorama que se despliega por toda la ciudad, además del Teatro Auditorium, que es la sede del festival. También pensaba arrancar, Andrea, por lo que fue el homenaje a Marilyn Mónaco. ¿Quién es para la escena Marilyn? Marilyn es y ha sido una maestra pionera en la ciudad, no solo en el sentido académico de formación de muchas de las maestras que están y coreógrafas que están hoy trabajando no solo en Mar del Plata, sino en el resto del país y del mundo también, sino que también ha sido una inspiración a nivel de la producción. En aquella época no existía la terminología productora cultural, pero ciertamente yo recuerdo que Marilyn traía maestros de Estados Unidos, traía coreógrafas, una gestión mancomunada también con las salas teatrales y con los estudios de Mar del Plata. Y anoche se le hizo entrega de unas flores, unas lindas palabras, un reconocimiento acompañado de sus colegas, exalumnas y amigas de la danza. Bueno, interesante también, ¿no? Esa reivindicación y en todo caso visibilizar para nuevas generaciones, más allá de que entiendo quiénes están en el ambiente, la deben tener, no sé si como referencia, pero por lo menos sí individualizada. Cuando se habla, Andrea, de un festival a nivel internacional, que desde delegaciones, ¿desde qué puntos del mundo están en la ciudad? Bueno, a nivel internacional, esta noche debutan en la Sala Piazzolla a las 20 horas la compañía de Brasil, MOVE, que presenta cartografías, un trabajo de investigación que se hizo durante la pandemia de pesquisa entre artistas y autores de poesía latinoamericana, específicamente de mujeres. Después también vienen de la provincia de Buenos Aires el grupo de Tandil a cargo de Fernanda García y de Miramar a cargo de Solana Turiani. Y del resto de las provincias tenemos, como tuvimos anoche también, el proyecto Tango San Juan, estuvieron maravillosos cerrando la función de inauguración en la Sala Pairó. Tenemos mañana la compañía de Bariloche con el espectáculo Tango Austral, el cual va a realizarse en conjunto con la orquesta Quinteto Austral, integrada por músicos marplatenses. Después tenemos compañías locales, esta noche también la compañía de Agustina Suero, con la obra Hacia el Azul. Finalmente cerramos en la Sala Lauretti el domingo a las 7 de la tarde con Gardenias para ti, una obra de humor musical en danza teatro. Pero me quedo atrás, me quedo corta, vino gente de La Plata, como te dije, de Bariloche han venido dos compañías, de San Juan una, te volví a decir, de la provincia de Buenos Aires, muchos elencos y compañías también se acercan a tomar clases de distintas ciudades cercanas de la costa como Pinamar, Necochea. En fin, este año ha sido, la verdad, que maravilloso sentir que está esa compañía y esa afluencia de público. Anoche la gente aplaudía de pie, así una postal para mi vida, ver a la gente parada aplaudiendo el maravilloso espectáculo de danza aérea que sucedió en la Sala Piazzolla. Más allá también del arribo de delegaciones en sí, también la presencia, por ejemplo, de danza clásica de la India, digo, ¿no? También como traer a este territorio una danza también de otro continente, en este caso. Sí. La convocatoria para los maestros y las maestras fue un poco interna, en el sentido de que fue una metodología que la implementamos este año, como un proyecto piloto. Es decir, estos mismos bailarines que vienen a hacer funciones Muchos de ellos, la mayoría de la gente sabe, el bailarín, además de bailar, necesita y aprende el oficio de ser maestro. Entonces se les invitó, tenemos 15 clases en distintos puntos de cultura, la sala Tabanco, la sala de Novoar, Asatoma, que es donde se dio danzas clásicas de la India, que me estás mencionando, después Soma y Estudio Villarreal, donde se va a dar un taller de elongación. La verdad que no quisimos poner más espacios porque somos un equipo muy reducido y el festival tiene 3 días, 4 de duración. Se nos hacía imposible programar ni más clases ni más obras, porque anoche, por ejemplo, fue una función doble y el público se trasladó de una sala a la otra. Fue también eso maravilloso, de repente, toda una sala trasladándose a otro lugar. Hola Andrea, muy buenos días, te habla Dana Sacco, que está acá acompañando a Claudio, te estoy escuchando y qué interesante todo lo que estás comentando. Para mí, por ejemplo, que no vengo del palo de la danza, estaba escuchándote, leyendo un poco la nota también de toda esta cultura, este mestizaje de culturas, como decía Claudio, acerca del tango austral y de estas disciplinas que provienen de otro continente. ¿Nos contás un poquitito antes de irte qué opciones, qué temáticas están propuestas y para difundir un poquito para la gente? Bueno, quisimos hacer una convocatoria en torno al lema Historia de una danza, lo hicimos de hecho. El homenaje a Marilyn también tuvo que ver con eso, con reconocer una de las tantas maestras que hay en la ciudad, una, porque sería imposible homenajearlas a todas. Y en torno a ese lema se seleccionaron obras que tuvieran una historia para contar. Habla un poco de lo que la gente entiende como la dramaturgia de una obra, que en la danza también existe, a pesar de que muchas veces la danza sea utilizada solo como en carácter social. Cuando una danza está en un escenario, se entiende que tiene algo para contar, que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Sin duda. Entonces, todas las obras apuntan a la formación de público, a que el público se abra, gente que nunca fue a un teatro, por ejemplo, que pueda estar ahí, que diga, esto es danza, me gusta, me identifico con el tango, con el folclore, con el flamenco, con el jazz. Imposible igual cubrir todos los estilos. No, claro, básicamente, pero múltiples son las propuestas que hay para lo que tenemos de este fin de semana, ¿no es cierto? Sí, sí. Y también quiero decir que hay una actividad gratis en el foyer, a cargo de Proyecto Tango San Juan, el sábado, mañana, ¿no? A las 7 de la tarde la gente puede ir gratis a ver la performance de esta compañía y, por supuesto, que puede acceder de manera casi gratuita porque las entradas salen $500 a toda la programación que queda de hoy, mañana y pasado. Andrea, también la intención del contacto tiene que ver con la particular figura, en este caso sos la presidenta de una cooperativa de trabajo limitada. ¿Cómo surge la idea? ¿Quiénes la integran y cuál es justamente el objetivo de tomar esa forma de cooperativa? Gracias por la pregunta, porque es una pregunta transversal para poder progresar y tener proyectos sustentables a largo plazo. Ustedes saben, los contratos son los que de alguna manera determinan tu historial, no solo comercial, sino artístico. Que los elencos hayan podido conseguir contratos con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires es un trabajo de alguna manera personal, porque me encargué absolutamente de manera personalizada de cada contrato, pero también necesitaba un respaldo corporativo. Entonces, con apoyo y con supervisión del MICA, el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, conformamos esta cooperativa de músicos y bailarinas aquí en Mar del Plata. Estamos estrenando con el festival lo que sería el estatuto, el cuerpo permanente. Estamos ya en vistas de ir asociando de a poco más gente a la cooperativa para que de alguna manera se les evite toda la gestión administrativa a aquellas compañías que de pronto no tienen una presencia permanente, mensual, no tienen funciones todos los meses y necesitan, llegado el caso, facturar o acceder a ciertas inscripciones o para recibir subsidios o para integrar algunas convocatorias. Bueno, en el futuro haremos la gestión a través de la cooperativa y a través de los socios de la cooperativa. Creo que la gente entiende en Mar del Plata muy bien lo que la figura de cooperativa es, cómo funciona el cooperativismo. Nosotras, desde la primera reunión que tuvimos en el banco, conocimos gente de otras cooperativas, como la cooperativa de pescado de Santa Clara, que también está en formación, o la Asociación de Vecinos del Barrio 9 de Julio, quienes nos han comprado entradas así para los espectáculos. También hemos invitado a otras ONG. Bueno, te quedarías hablando acá horas sobre lo que se puede hacer entre cooperativas. Pero en Mar del Plata, creo, no estoy tan informada, una cooperativa en este sentido, creo que es la primera, de músicos y bailarinas. Sí, interesante, ¿no? La manera de justamente juntarse para, de esa manera, tal vez incluso encontrar alguna facilidad de articulación con el Estado, con los estados, o de gestionar algún tipo de subsidios para este u otro tipo de eventos. Claro. Estamos hablando con Andrea Beruti, quien es presidenta de esta cooperativa de trabajo Las Gardenias Limitada, en el marco de este Festival Internacional Hola Danza, la novena edición. Se está llevando adelante desde ayer y hasta el 23 de septiembre aquí en la ciudad de Mar del Plata. Recordamos que desde Hola Danza Festival en Instagram, ahí tienen la grilla día por día a dónde dirigirse para cada una de las instancias. Andrea, la última pregunta tiene que ver con cómo se puede, o si es un desafío, desmitificar que interpretemos danza como danza clásica. Porque en esta propuesta de Hola Danza, veía los diversos estilos, usted nos dirá si justamente hay que hablar de estilos, ritmos, etcétera, cómo por ahí desmitificar la presencia de que danza no sea danza como clásica nada más. Lo voy a explicar como explico a mis estudiantes. Así como existen muchos lenguajes en el mundo, como si estuviera explicando a una persona que está ingresando a una escuela, ¿no? Existe francés, inglés, portugués, cantidad de idiomas. Con la danza pasa lo mismo, existen muchos idiomas. Y dentro de esos idiomas existen vocabularios específicos. Pensemos tan solo en el país, en Argentina, la cantidad de tonalidades, los modismos, los usos y costumbres, lo que la palabra significa en una región o en otra. Dentro de esos vocabularios, la danza tiene, por ejemplo, dentro de la danza clásica, distintas técnicas según los maestros fueron formando a sus estudiantes. Y la danza contemporánea, que es el área en la que el festival está enfocado, tiene la posibilidad de generar discurso coreográfico. Esto que te decía en otra de tus preguntas, la construcción de una dramaturgia es algo que contar, que no sería la pantomima como se contaba antiguamente en las cortes europeas del Renacimiento, sino algo que contar a través del movimiento. Y en cuanto a la gente se va haciendo más habitué del teatro, va entendiendo cada vez más ese lenguaje, se va empezando a comunicar de una manera, digamos, a través de la empatía. Es una experiencia comunal. Hay un estereotipo y un arquetipo de la danza clásica, de la bailarina clásica, que bueno, lo queremos desterrar, pero eso es una construcción en el imaginario de la gente que le dio de comer a mucha gente, para bien y para mal. Pero en Mar del Plata, además de esas técnicas, que son las técnicas de formación básica, porque es verdad, los niños cuando empiezan a estudiar, lo primero que quieren es acceder a esa imagen, ¿no? Al tutú, se visualizan bailando en puntas. A medida que van avanzando, se van dando cuenta que incluso hay más lenguajes todavía más sofisticados, podría decir palabras más específicas, pero no quiero confundir a la gente. Lo que quiero decir es que existe un nivel de comunicación muy, muy sofisticado, pero que está al alcance del público. Lo que tiene que hacer el público es decir, esto sí es para mí, esto me pertenece. Con esto yo me siento mejor persona cuando salgo del teatro. Algo me movió, me trajo un recuerdo, cambié de idea. Al otro día me levanté y ya no voy a poner la mesa donde pensaba. La voy a cambiar de lugar. Bueno, el arte te transforma porque, sin que vos sepas por qué, salís diferente del teatro después de ver una obra, ¿no? Porque no todo lo que está en el escenario es obra, ni es arte, y no todo lo que se baila es danza. El baile es una cosa y yo creo que la danza es otra, pero no soy quien para decir cuál es cuál. Lo que sí sé, que tanto estés en el escenario como de público o en una reunión social o puede ser una danza religiosa, a donde fuere la danza, allí transforma. Interesante definición, Andrea, respecto de que incluso pensaba que no solo quienes se suben al escenario, ¿no?, sino también desmitificar para quienes consumen este tipo de propuestas. Es, no sé si hacerla popular del todo, o por ahí no con la definición taxativa de popular, pero sí por lo menos ampliar el horizonte, ¿no?, de que todos y todas podemos acercarnos a ver y no nos vamos a sentir tan fuera de este ambiente. Claro, sí. Creo que hay que tratar de desterrar esa idea de que la danza es para otros, para otro. Hay gente que le decís, vení al teatro y lo primero que hace, yo ya lo estudié, es mirarse los pies a ver qué ropa tiene puesta, como si no fuera la persona a la que estamos apuntando. Ellos y ellas son nuestro público. El festival está enfocado en traer gente al teatro que nunca pisó una sala. Estamos haciendo un esfuerzo intenso con la cooperativa también, para transformar en los espacios donde podamos trabajar y articular con las instituciones públicas y privadas un cambio, porque, bueno, las personas que crecen y se educan en el arte son diferentes. Tienen un entorno, tienen un destino diferente. Sin duda. Es incompatible el arte y la danza con, bueno, con otras situaciones de peligro, de exposición y de soledad. El arte es comunal, es una experiencia que sí o sí alguien te está esperando para el ensayo, ya sabes. Y después que estás en el ensayo, quieres estar en la función. Y en la función va a estar tu público. Y si sos público, sabes que esa gente que está ahí en el escenario está para vos. O sea, es maravilloso. Sin dudas, ¿no? Esa sinergia, esa ida y vuelta. Y en todo caso, es un buen momento, una buena experiencia ir al teatro y acompañar estas propuestas. Andrea, gracias por el contacto y, bueno, éxitos en esta novena edición del festival. Gracias, muy amable. Te agradezco muchísimo de poner voz a la danza con lo difícil que es. Que tenga buen día y buen fin de semana y, bueno, éxitos en esta novena edición del Festival Internacional Hola Danza. Gracias, nos estamos viendo. Hablábamos con Andrea Beruti, que más allá de ser presidenta de la Cooperativa de Trabajo Las Gardenias Limitada, es profesora de danza clásica y contemporánea, directora y productora FIOD, bueno, docente y presidenta de la cooperativa desde ayer y hasta el 23 de septiembre inclusive se está llevando adelante este festival, la novena edición, Hola Danza.